La, la, la, la. Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Oli, oli, muy buenos días a todes, a todas, a todos, todis, quienes nos escuchan por Radio Las Quenche en el episodio número 63 de Libres y Reverdes. Un juevesito heladito por acá por el litoral, así que bien abrigaditas y tomando mate, partimos este programa en el que le vamos a compartir algunas actividades que están sucediendo por estos lados, en este territorio, y también algunas convocatorias que hay por otros territorios debido a las múltiples contingencias, ¿no? que nos aquejan finalmente, ¿no? Un montón de cosillas que están sucediendo constantemente debido a este sistema opresor, violento, que constantemente está ahí violentándonos, oprimiéndonos. Vamos a conversar acerca de nuestra compañera asesinada, Bau Emilia, asesinado ahí por unas guardias sicarios en el condominio del condominio Riñinapu. Esto fue en febrero de este año, y vamos a estar conversando ahí de este caso, del caso, y además del refugio de animales que tiene el nombre de... que parece que era, ella lo creó, ¿no? Lo estaba como pulsando, parece. Y claro, ahora como que se está ahí potenciando, levantando, dando fuerza. Bueno, y ahí unas compitis nos van a estar contando al respecto de ese refugio. Feria itinerante, claro. Una feria itinerante y una actividad muy buena muy que se viene este sábado. Este sábado acá en el litoral, para que venga, para que vaya a apañar ahí al refugio de animalitis de Bau Emilia. Sí, ponga la oreja a este Libres y Reverdes, porque vamos a estar con distintas convocatorias y con distintos temas ahí cruzadas por la violencia patriarcal que vemos, cómo amenaza y cómo daña, cómo violenta a quienes defienden la tierra, a quienes se quieren manifestar por cualquier defensa, cualquier acción, cualquier tema que sea por el bien común más que el bien individual, y cómo se ven amenazadas y violentadas por este sistema patriarcal tan violento. Exactamente, porque además también sabemos que ocurren no solamente asesinatos, femicidios, sino que también a nuestra madre tierra es una constante víctima de este sistema. Así que vamos también a estar hablando también de medio ambiente con Connie, que la vamos a hacer una llamadita ahí para que nos cuente de esta colectiva Defensa al Batro, que hace ratito que por aquí está haciendo hartas actividades bien buenas, bien bonitas, y ahora están con una campaña de acopio de nativos. Así que vamos a ir a conversar también con ella para que nos cuente en qué están y en qué consiste esta campaña. Esa, y a propósito como de la defensa del territorio, nuestras prácticas sustentables y amigables, se viene también un voluntariado de baño seco, así que vamos a estar hablando con compitas de Humedad La Rana para que nos cuenten de qué va todo ese voluntariado, así que ponga la oreja porque se vienen fechas interesantes también despidiendo este año Winca, con harta cosita, y se nos viene un verano también bien intenso, así que a poner la oreja nomás a este Libres y Reverdes. También vamos a estar haciendo ahí una convocatoria por una velatón que se va a hacer hoy por Javiera Rojas. La semana pasada estuvimos hablando sobre este asesinato a esta defensora medioambiental, así que ahí vamos a darle un poquito más con eso también este día de hoy, y a propósito de esta velatón que se viene. Sí, así que oreja, vaya a prepararse el matecito, un tecito, lo que quiera ahí por estos territorios para el frío y donde quiera que esté ahí algo rico para compartir unas dos horitas de informaciones, recuerde que nos puede escribir al Instagram Libres y Reverdes, correo electrónico si le acomoda, libresyreverdes@gmail.com y un WhatsApp que si quiere mandar alguna informacioncita, alguna canción que quiere que suene por aquí, su economía, su autogestión, alguna actividad interesante que sea en cualquier territorio, ya que también se puede escuchar la radio Las Quenchas descargando la aplicación en el celular en cualquier parte del planeta. Nos puede enviar entonces un WhatsApp al 934-389-575 para escribirnos si quiere ser parte de este programa Femininja. Esa, y a propósito ahí de las cancioncitas que nos mandan todas las compis de estos litorales, le mandamos saludo a la Lore que nos mandó esta canción que se llama Zack se armó Cocoa. Así que nos vamos partiendo con esa cancioncita y seguimos aquí con todas las entrevistas, conversas e informaciones para estos días por el litoral central. Caminamos por los pasos de nuestra revuelta. Profesionalismo no nos interesa. Sin un sismo de energía pa' mezclar los versos. Lo canto, lo repito, lo rapeo, lo converso. En esas noches que la compa golpea tu puerta para hacer una cantata, toc toc, o ayudar en la huerta. Bajo el efecto de ese rico vino o ese té de menta. Y no nos caben para nada las agujas muertas. Tanta poesía lucía toda su magia. Yo sabía que vendría a salvarme de nostalgia. Poco a poco abarcaría realidades definidas, poco crudas pero únicas y llenas de energía. Por este motivo es que acá nos conectamos y amoldamos con el rap realidad que transitamos. Abrazamos a todo aquel que comparta desde el alma, porque escribir y rapear es lo que más nos da la gana. El creer, el crecer, más querer y poder es lo que hoy nos une y no dejarse vencer. No caer ni que te alcance la rutina. Son muchas las barreras y rodean monotonías en la vía. Y aún así nos encontramos. Ya no existen fronteras, nuestras voces enlazamos y tomamos. Más que tragos, decisiones, siguiendo el camino de ideales, convicciones. Las acciones, reacciones que acompasen tus palabras. Si quieres cambios reales, no solo tu boca abras. Pon las manos a la obra, que no exista zozobra. El mal que hagas hoy, el futuro te lo cobra. Abracadabra, que aparecen las tres brujas a pinchar las burbujas que en todos los rincones cruja. Y que se escuchen nuestras gargantas. Cagates y rapias descalzan en alpargatas o en buenas llantas. Cariño, decisión y afinidad en idea. La pócima perfecta nos pega y nos proyecta hacia el saqueo de todo aquello que nos han robado. Dinero te maldigo y hasta que desaparezcas no me quedo de brazos cruzados. Pica un buen track y aparece Zack. Cansadas de esperar el crack. Con lo existente, la palabra y la acción, así se convierte en una de esas armas de las que tenemos más potentes. Hoy se acortan fac para el caradurismo. Represento yo a mi gente, no al que miente su cinismo. Cemento el imperialismo para el reparto del mundo. Fijo capitalismo sigue martillando hondo en las mentes de la gente, las ideas de ambición. Avaricias, diferencias, desigualdad, división. Nuestras voces mestizaje, más allá del origen. Pujante cual la lucha del negro, del aborigen. Arrancado de sus tierras por la colonización. Con sus venas audio abiertas aún esperan redención. La misión, seguir sembrando semillas que crezcan y se esparzan como la fiebre amarilla. Ya, ya, ya, que crezcan y se esparzan como la fiebre amarilla. Ya se armó Cocoa y saliste pa' la calle. Soltate esa soga, es hora de que te plantes. No colgues los guantes, sigue firme en la pelea. Sin dormirte camarón que te lleva a la marea. Ya se armó Cocoa, prendele fuego al parlante. Enchufa ese micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá. Pa' juntarse con la gente, pa' fluir, pa' conectar. Hola, hola, audio escuchas de Libres y Reverdes, acá desde el Tabo Pechupunk. Las invito a todas y a todos a seguir mi trabajo como tatuadora y artista local. Pueden encontrarme en redes sociales como Pechupunk Art. Tatuajes con amor, conscientes y feministas, y con mucho cuidado para hermosear aún más sus cuerpos. Besitos para todas y muchas gracias a las chicas de Libres y Reverdes por permitir este espacio de difusión de emprendimiento. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Oye, ¿y qué es el miso? El miso, pues la pastilla para abortar. ¿Pero es peligroso esa cuestión? No, no es peligroso. De cada 100 mujeres que se practican un aborto con miso, 2 o 3 nomás tienen que ir al doctor o a un hospital para recibir cuidado médico. Menos de 1 de cada 100.000 mujeres que se realizó un aborto con miso muere por esta causa, lo cual hace de los abortos con pastillas más seguros incluso que parir. Y en comparación, el Viagra mata más personas que el misoprostol. Sin embargo, el acceso a Viagra es expedito, barato y extendido. Entonces abortar con miso es seguro. Sí, lo dice la OMS y lo decimos miles de mujeres que hemos abortado de manera segura, barata y eficaz. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso para todas. Infinitas causales. Busca en tu territorio a la red feminista y lesbo feminista más cercana. Miso para todas. Infinitas causales. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que... Estamos de vuelta en Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Vamos a tener nuestra primera entrevistada del día de hoy, Connie de Defensa El Batro. Vamos a dejar que ella misma se presente ahí para que nos comente acerca de esta bella colectiva que hace un ratito que se está ahí manifestando y haciendo hartas actividades bien bellas y entretenidas. Hola, Connie. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien por aquí, con frío en el litoral y un viento más o menos, pero contentis ahí de poder estar conversando con usted para que nos cuente, pues, de repente contarle a la gente un poquitito de la quebrada del Batro, pues, como propiamente tal, dónde está ubicada y cómo, de repente también cómo nació esta colectiva, esta organización que ustedes impulsaron. Primero, me gustaría mucho agradecerle siempre por la plataforma, por el apoyo, porque ustedes han sido pero trascendentales en el crecimiento de nuestra colectiva, así que ahí se agradece harto. Exactamente como tú decías, la colectiva tenía hartas actividades, hemos ido creciendo a poquito, llegando a más vecinos, nace la quebrada del Batro en el Quisco, de un grupo de vecinos que nos empezó a doler, la verdad. Eso fue el sentimiento, nos empezó a generar dolor, ver el descuido de la quebrada, el ecocidio que se estaba ahí manifestando bien fuerte con las especies nativas, con la flora, con la fauna. Nos empezamos a preguntar qué podíamos hacer, y ahí comenzamos muy como hormiguitas a hacer intervenciones, y ya después en junio empezamos a lanzar convocatorias y a expandirnos un poquito más como a la comunidad, porque igual ha sido como arduo el trabajo de poder vincular a la comunidad de ahí de la Marina, que es la población que está justo al lado de la quebrada. Claro, ¿dónde está más o menos ubicada en la comuna, dentro de la comuna, la quebrada del Vato? ¿Dónde nace, dónde termina, más o menos lo que nosotros podemos ver, digamos, en el cotidiano en la comuna? Sí, la quebrada del Vato está empezando desde la parte alta, como desde Algarrobo, tiene como dos bracitos, Algarrobo Totoral, donde la población de las Marinas baja hacia la desembocadura de la quebrada del Vato, que está en la playa del Vato, o la gente conoce más el puente. Claro. El mismo puente está hacia Algarrobo. Ahí está todo el brazo de la quebrada, es súper grande. Y tiene distinto, es muy curioso la quebrada, porque como es súper larga, tiene como distintos microclimas. Hay unas partes que son como de más agüita, otras que son más secanas. Qué bella. Y muy bonita. ¿Y en algún lugar de toda esta extensión estaba o está protegida por alguna institución o por algún, digamos, algo así, o está indicada, o es como lo que pasa comúnmente, que no sé, ha pasado, ¿no?, que uno llega a habitar un lugar y te va dando cuenta que al lado hay un lugar bello y uno lo empieza a descubrir, digamos, y empieza a investigar, y como que ahí te vas dando cuenta que esto es, en este caso, una gran quebrada donde viven un montón de seres. ¿Hay lugares de esta quebrada donde ya ha sido protegida, o es una más de los lugares que en general la gente ocupa como de basurero? Mira, ahí hay tres cosas súper importantes que decir. Yo siempre doy tres respuestas a esa pregunta. La primera es que la quebrada sí está protegida por la institución de la propia gente. Ya. Yeah. Por la institución más grande que hay en el mundo, que somos la colectiva y los vecinos del sector, nos autoconvocamos para llamarla Santuario de la Naturaleza. Bacán. Así que ahí está, pero más que protegida. Por el otro lado, como más institucional y tradicional, por llamarlo así, la quebrada no está protegida. Ninguno en su sector está protegido, si bien hay especies que merecen protección, como las petras. Hay petras que nosotros estimamos que deben tener por lo menos unos 300 años por el radio de su tronco. Hay naranjillos antiguos en crecimiento. Hay yacas, hay roedores, hay un montón de especies endémicas, la mayoría en un rango de protección no menor. No hay ninguna que esté, bueno, en Coyihuahua igual tenemos especies pioneras que son más abundantes, pero muchas de ellas están amenazadas en diversos ecosistemas. Claro. Sí, bacán lo que tú nos dices. En realidad, evidentemente somos nosotros quienes primero estamos ahí a la defensa, ¿no?, a la protección, disfrutando. Pasa mucho aquí también que las quebraditas también tienen recuerdos como de infancia, ¿no? Pasa harto en estos lugares que la han olvidado un poco a veces los vecinos, y después cuando se empieza como a hablar un poquito del tema o a convocar estas actividades, empiezan a aparecer, sí, pues yo jugaba aquí cuando era pequeña, o mis hijos han crecido aquí, como que las vamos olvidando un poquito, y cuando se rearma esta defensa, claro, uno empiezan a aparecer los recuerdos, las alegrías, y eso también es otro motivo para unirse también a la defensa de estos espacios, pues. Así que hermoso. Vamos a hacer una pequeña pausa con una musiquita que nos mandaron por ahí también, para que sigamos conversando, y en el otro bloque ahí nos puedas ir como ya comentando directamente de algunas actividades que se han hecho y de la que están, de la convocatoria que están haciendo ahora, pues. ¿Ya? Ok, gracias. Esa, nos vamos a ir entonces a una cancioncita de La Muchacha, se llama Canto Páramo, ahí para que nos pongamos medio que a tono con estas maravillas de la naturaleza, y seguimos con Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. yo. No soy quien para juzgarle la posición. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mis páramos se venden. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mis páramos se venden. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Empresa colombiana o multinacional, empresa colombiana o multinacional. ¿Cuál es la diferencia? Ay, ¿cuál es la diferencia? Si igual quieren explotar, si igual quieren explotar. Particular. ¿Y cómo es que no va a cantar? Si me amenaza el respirar. Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende. Que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende. Y a pa, y a pa. Wapa rupira pairera wapa wapa wapa rupira pairera wapa wapa wapa rupira pairera wapa rupira pairera wapa rupira pairera wapa rupira pairera. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta entonces en Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, conversando con Connie, que pertenece a la colectiva Defensa del Batro, que están ahí hace rato poniéndole a esta bella quebrada con varias actividades. Ya han hecho varias actividades y se vienen un montón más. Connie, cuéntanos entonces un poquito más ya como de lo que se ha hecho, de lo que ya van avanzado. Harto en lo poquito que llevamos convocando. Harto ñeque tienen. Sí, ha sido bien power este año, bien potente. Hemos logrado coordinación con otras colectivas que están trabajando en otras quebradas, en otros territorios de resistencia, y ha sido muy, muy, muy bonito. Bueno, comenzamos siempre con las jornadas como de limpieza. Era el primer problema que veíamos, la cantidad de basura enorme que había, que bueno, se sigue llenando de basura, pero cada vez más gente va tomando conciencia al ver ese espacio limpio de basura, de desecho, de voluminoso, había colchones, sillones, era impresionante. Y bueno, para las personas que puedan ir a visitar la quebrada, ahí se van a dar cuenta igual de las intervenciones que ha hecho la colectiva, con pasamanos, con bloqueos de senderos donde se está haciendo recuperación de flora, los puentes de las zonas más húmedas, de las vertientes, por ejemplo, donde hemos ido construyendo estos puentecitos para que la gente, primero que no corten el curso del agua, y segundo para que no se embarren los pies también. Bueno. Oiga, y todo esto, ¿cómo lo han cómo lo han financiado? Sí, eso es lo más, ha sido como lo más duro, yo creo, no sé si duro, pero ha sido todo autofinanciado. Uh-huh. Entonces de repente igual uno se ve un poquito ahí frenando, se va frenando con las actividades, porque igual al ser autofinanciado, uno quisiera hacer más cosas, maravilla, sí. Pero no, a veces no se puede. Igual esto ha sido como puro empuje, y uh-huh. eso es lo más bonito. Yo me siento súper orgullosa de lo que hemos logrado como colectiva en la quiebra del Batro, en el humedal del Batro, que igual hemos estado ahí interviniendo y participando junto a los vecinos de ese sector, al defender el Cristo del plano regulador que se viene, uh-huh. En coordinación también con la colectiva de Algarrobo, la escuelita taller. Así que nos hemos ido ahí formando redes con ustedes para poder ir avanzando cada vez más, para poder ir interviniendo de manera positiva cada vez más y logrando nuestro cometido, nuestro fin último, que es que la preservación de la naturaleza. Uh-huh. La preservación de todos los espacios, los pocos espacios naturales que nos quedan, no solamente en la comuna, sino a nivel litoral. Claro. Sí, pues en verdad esto es como que traspasa fronteras también, pues uno habita un territorio y el territorio que habita es que el que te nace en el momento también defender, proteger, cuidar, pero evidentemente esto no tiene fronteras, pues uno juega aquí con el plano regulador, que es como la ley que aplica al territorio, pero en realidad esto también es bacán lo que tú dices, ir tejiendo redes, ir viendo cómo brota dentro de todo este raro episodio, escenario que nos tocó vivir, ¿no? De pandemia, la revuelta, cómo salen estas cosas que son positivas dentro de todo, que es el conocernos y el darnos cuenta que cada uno es un granito en este mar de gente que está como más encima con la voluntad y el corazón nomás, dándolo todo por proteger los espacios naturales, que son los que uno realmente da cuenta que son la fuente de la vida, pues que es lo que importa y que gracias a ellos todavía existimos. Entonces ahí de ahí nace todo el ñeque, ¿no? De ahí nace todo el nehuén que uno le pone, y a pesar de que, claro, está la autogestión y la creatividad también, porque eso es terrible importante, como uno va sacando de las ideas y sí que surgen ideas, sobran, yo creo, pero ahí se ha visto, pues, se ha visto lo que se ve en las redes y como lo hemos compartido en actividades, los senderos, los letreros, son rapidísimos para montar cositas, son secos así, son súper expertos, así que bacán, se ha visto todo el nehuén que le han puesto, el corazón, y se agradece, obvio, entre nosotros mismos nos vamos dando ahí todo el apañe y el cariñito para poder seguir haciendo estas pequeñas acciones que en realidad son gigantes, porque todos los seres además que habitan esos espacios agradecen que uno pueda poner un poquitito el freno a la máquina, y como el mural ahí hermoso que salió también de una actividad, pues que ahí es como evidencia esta pega, ¿no? El mural que se hizo ahí en la bajadita del Batro que está en la desembocadura. Esa es la desembocadura, pues que muestra ahí esta máquina, ¿no? Una máquina ahí que está avanzando, pero hay todo un gran escenario natural lleno de animales, de seres vivos, que están ahí, pues, que están ahí, y es por ellos, ¿no? Que nosotros también hacemos todo esto. Sí, pues te tengo ahí resistiendo a la máquina, la alarma de la naturaleza, digo yo, porque son hermosos. Sí, hermoso. Así que va a campo. Oye, y cuéntanos acerca de la actividad de acopio. Súper. Me gustaría decir algo que se me quedó en el tintero, que otro motor que nos ha llevado a impulsar esto más adelante fue las niñas. Mm. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellas, como invitarlos a la quebrada, a la escuelita libre del Cabo, que hemos estado ahí, han estado ahí visitándonos, y eso ha sido un motor, pero hermoso. Hermoso, porque de verdad el ver como sus caritas ávidas de conocimiento, de querer cuidar la naturaleza, la emoción que les nace al ver ese trabajo, es otro motor pero que nos ha impulsado demasiado, demasiado, demasiado. Un motor y una super semilla además, una semilla super poderosa, y poder vincularles a ellos desde pequeñis a esto, cuando somos pequeñis ahí, nuestro corazón y nuestra mente está súper ávida, y qué bacán que es que sembrar esa semilla, por la semilla del cuidado, de la conexión con el entorno, con otros seres vivos, ¿no? En este sistema tan antropocéntrico, el poder vernos y poder, no sé, observar, contemplar, y poder ya con esas acciones te dan ganas, por el niño sobre todo, vinculan rápidamente con los animales, con las florcitas, con las plantitas, ahí sale toda su ímpetu investigativo. Entonces son, además de un motor, una linda semilla que se está plantando, po. Así es. Sí, así que bacán, bacán, bacán es ahí ese motorcito. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad de acopio? Llamamos a la población en general del litoral, porque tenemos una meta de reforestación y extracción de exóticos para poder ir recuperando estos espacios que hemos cerrado, estos espacios donde ya no van a pasar más senderos, ir viendo como al otro nivel de ya la recuperación de la quebrada. Qué bueno. Sabemos que el medio ambiente en general, la naturaleza se demora en recuperarse por sí sola, claro. En recuperar esas especies, los ciclos largos, y eso es lo más triste de cuando vemos un lugar natural dañado. Entonces, vamos a darle una ayudita con esta convocatoria, donde estamos solicitando árboles, arbustos, plantas nativas que ya estén como para trasplantar, o semillas también. Esto no tiene una fecha en particular, porque sabemos que no todas las personas pueden, y hay muchas personas que tienen ganas de colaborar, porque ya tenemos comprometidas, esa es la buena noticia, comprometidas alguna especie, algunos ejemplares de plantitas nativas. Así que, tienen que comunicarse por el Facebook Defensa Quebrada del Barro, por el Instagram defensa.elbarro, o por el correo santuario.quebradelbarro@gmail.com. Se comunican con la colectiva, se agenda una fecha dentro de la que puedan ir a dejar al lugar de acopio la donación de arbolitos. La donación va a ser ahí mismo en la población La Marina, donde está el huerto, el nuevo huerto. Así que se comunican con nosotros, cualquiera de nosotros que esté disponible va a estar ahí esperándolas en el nuevo huertito para poder recibir esta donación. Los trasplantes sí no van a ser realizados al tiro, porque sabemos que el calor del verano puede como poner en peligro estas especies, y no es la idea. Entonces vamos a ir buscando las mejores fechas para las especies que van llegando, en mayo, en marzo, para que el calor no mate las raíces, ni el trasplante, ni las hojitas, así que para que las especies sobrevivan. Y pues estamos súper contentos de ir llegando a este espacio, a esta etapa de la defensa de la quebrada. Como colectiva hemos hecho, pero hasta lo imposible, de verdad hemos puesto ahí como, nos ha salido hasta pelea en la quebrada defendiendo algunos senderos de motociclistas. Sí. Claro que sí, pues. Ha sido ahí una batalla, pero campal. Y ya ahora que tenemos espacios recuperados, listos para recibir esta especie nueva, invitamos como a todos a poder ahí germinar una semillita y llevar una plantita nativa, árboles, arbustos. Si tienen orquídea en sus casas que quieran llevar allá a la quebradita, orquídea nativa. Igual se acercan todas las plantitas, así que nada, esa es la actividad con la que vamos a estar trabajando este fin de año y los próximos meses del próximo año, anexando obviamente a otras convocatorias que vamos a realizar, pero eso. Bacán, entonces, en convocatoria abierta, atemporal, para que si tiene un nativo por ahí que no sabe dónde plantarlo, lo tiene en el macetero y tiene ganas de que vaya ahí a una quebradita hermosa a ser parte de una familia y que llegue a su lugar, fantástico, si tiene ganas de plantar, de germinar, o si quiere donar, no sé, pues, ahí mismo en los viveros puede ir y llevar para que lleguen a una quebrada bella a vivir, van a ser cuidados, van a ser trasplantados con amor y cuando se deba, pero todos estos meses tiene para acercarse a través de las redes sociales, preguntar y llevarlos al lugar de acopio. Súper. Si podemos repetir las redes sociales. Súper. Hay que dejar ahí clarita. Defensa.elbatro en Instagram, Defensa Quebrada del Batro en Facebook y al correo santuario.quebradelbatro@gmail.com. Esa, búsquela entonces en cualquier red social. Si no, nosotros ahí en el Libres y Reverdes nos puede preguntar también si le quedó, pero yo creo que hay Defensa Albatro clarísimo, lo busca y se comunica con los chiques para participar en este copio, o si también quiere donar, aquí todo sirve, pues, ahí herramientas también siempre sirven, ¿no? Palitos para los letreros, pintura. Ahí, bueno, pueden ver en las redes sociales todas las bellas acciones y actividades que han hecho los chiquis, así que si quiere aportar, bienvenido va a ser. Muchas gracias por el contacto. Sabemos que anda por otros territorios disfrutando, así que se le agradece doblemente la disponibilidad. Y nos vemos próximamente, po. Muchas gracias. Un abrazo grande y gracias por el apoyo de siempre. Bacán. Ya estamos ahí para cuando nos necesiten, pues. Un abracito. Gracias. Chau, chau. Bacán, qué bella la Connie ahí. Ha sido muy, muy linda todas las actividades que han hecho estos chiquis con harto nehuén, harta actividad, harta creatividad. Le ponen bueno ahí, han hecho senderos, sus caminatas, lo hemos visto ahí en acción, así que se agradece de verdad tanta energía puesta ahí en la defensa de la quebrada El Batro. Sí, en poco tiempo la han puesto muy bueno, están ya reposicionadas también en las redes del litoral, así que bacana ahí todo el aguante, el manso ejemplo del Escabris y su motivación. Pues así que tiene que puro buscar ahí en las redes sociales Defensa El Batro, por todos los medios nomás, y acercarse para las donaciones, atente a las actividades, porque siempre están haciendo cositas, así que ahí nomás a ponerle atención a sus redes. Nos vamos a ir con una musiquita ahora. También nos mandan estas cabras compitas del litoral. Se llama Voce, de Ailín Sobrino y Natalie Zamorano. Esto es de la producción La Peluquería Records. Así que buenísimas canciones se sacan ahí les compis. Y nos vamos con ese. Ya seguimos con más entrevistas, más cositas aquí en Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Encontrando la olla con los cucharones, marcando el ritmo de los soñadores, creando el camino de los vencedores, marchando iremos, encendiendo los motores. Hoy despertamos de años de silencio, pensando que todo sería un sueño, que nos pongan de frente a los milicos, le daremos cara, aguante, te explico. Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construye con amor. ¿De qué más organiza y te baila este dembow? ¿De qué más organiza y te baila este dembow? Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construye con amor. ¿De qué más organiza y te baila este dembow? ¿De qué más organiza y te baila este dembow? La calle está hablando, nosotros no callamos, el miedo está, pero no nos vencerá. Paco jalao, modo infiltrado, milico inyectado, armando este caos. Milico violadores abusando del poder, sin tener ley, sin dejarse ver. Hey, joven estudiante y adulte mayor, mujeres, niñez, pueblo en rebelión. Mapuche, capuche, todos los que luchen, de día, de noche, vacilando el boche. Experiencia grabada en el cora, nada nos derriba ahora. Esta es nuestra lucha, que nadie nos detenga. La demanda es justa, la calle está alerta. La pobla en el barrio, la pega, la llega, la casa y en todas las trincheras. Váyase a la mierda, Sebastián Piñera. Váyase a la mierda, Sebastián Piñera. Váyase a la mierda, Sebastián Piñera. En todo Chile y en todos los rincones, no somos sirvientes de los ricachones, somos constructores de nuevos valores, creando el camino de los vencedores. Ya no dudamos, ya no queremos más, ya no. Sucio modelo neoliberal, educación, trabajo, salud universal, pensión, transporte, nuestra dignidad. Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión,

tenemos harto aquí. Harta arcilla, buena. Harta arcilla por este para la casita. Esa, sí. Bacán. Bueno, sabemos que es un espacio que también busca, ¿no?, como hablar de esto, de que nuestro habitar puede ser compatible y amigable con los espacios naturales, ¿no? Sí, bueno, nosotros vivimos en un espacio que se pretende ser sustentable, sustancialmente sustentable. Súper, súper, súper mega sustentable. Para, no solo para, sino para convivir, para coexistir, ¿cierto? Nosotras y nosotres y nosotros con la tierra. Y por eso es que nosotros no usamos el baño, ya, porque el tallercito no solo es de barro, sino que también es del bañito seco. Vamos a terminar la construcción de nuestro baño y con barrito, y vamos a entonces también terminar nuestro baño seco. Y eso es lo que les queríamos comentar un poquito, de qué es lo que se trata el baño seco. Eso. ¿Qué es el baño seco? Es una alternativa, ¿no? Es una alternativa a este baño tradicional. Que todos usan. Alcantarillado. ¿Ya? Claro, alcantarillado y contaminación de las aguas. Y uso de aguas limpias para tirar la cadenita y... No, y contamina el agua, contamina la tierra. Y no nos hacemos cargo. Y en contraposición a esto, tenemos el bañito seco que no solo no contamina, sino que optimiza la tierra. Eso. Porque la caquita... Las heces es un compuesto orgánico, ¿cierto? Y biodegradable. Entonces se biodegrada, se seca, ¿cierto? Con una mezcla que se llama mezcla. Que consiste de, puede ser ceniza, puede ser tierra, puede ser aserrín. Acá usamos tres. Es material seco, ¿no? Sí, material seco. La caquita tiene que secarse al principio un 25%. Eso quiere decir que tenemos que echarle un material que seque. Acá usamos los tres, al menos nosotras en la casita usamos los tres, que es aserrín. Usamos aserrín, un poquito de cal y también ceniza de la cocina. De la cocina leña, ¿no? Bacán. Bueno, así pues... Importante también esto de hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo de nuestros desechos y no salir un poco de este, no sé qué pasa con aquello, ¿no? Uno va al baño, pum, tira la cadena y desaparece. Y no sabemos cuánta agüita, pues estábamos comentando aquí con las chicas que por usuario anualmente se consumen 20.000 litros de agua por persona. Entonces, es caleta. Sí, o sea, aparte de... ser como un ahorro de agua increíble, estamos ayudando a no seguir usando agua limpia, potable, entre comillas, para desechos, entre comillas, que se pueden transformar en abono fácilmente. Así que por eso recomendamos el baño seco a todas las personas. Se puede hacer baño seco interior, se puede hacer baño seco exterior, es súper fácil. Está en todos lados ahora la información. Sí, ahora es más conocido y es como que cuando uno habla del baño seco, se imaginan, ¿cierto?, este hoyo negro que había antes, ¿no? ¿Quién no usó ese baño que daba terror? Así que te iba a caer. Claro, uno no veía el fondo, solo veía mosca. Pero esto no es así, ¿no? Puede ser mega de lujo, de hecho. Puede ser muy limpio, de hecho. Con esta mezcla que te decíamos de ceniza, cal y aserrín, no tendría por qué tener ni olor, es inocuo. Además, este baño separa, ¿no?, los líquidos de los sólidos. Sí. El uno del dos. Sí, separa el uno del dos. Cuando tú te sientas en la taza, por así llamarla, del baño, tiene un receptáculo que por la parte de delante recibe los líquidos y por la parte de atrás caen los sólidos. Entonces, a la parte de adelante tiene un biofiltro que tú, después de hacer pipí, de orinar, le echas un poquito de agua y esto se va a la tierra y pasa por un biofiltro que está hecho de carbón y piedras y se va a la tierra, como naturalmente debiese ser. Y los sólidos van a esta cámara que después pasa a ser abono. Claro, se composta y tenemos tierrita. Sí. Eso, ustedes estaban hablando ahí de que puede ser bastante elegante y sin aromas. Igual ese es un mito bien frecuente, porque cuando se habla de los baños secos, harta gente me dice, no, pero es que igual es hediondo, como que se, claro, esta idea del pozo en, de los campos que se mezcla en la caca con el pipí, el uno con el dos. Entonces, claro que eso genera mal olor. Esta otra modalidad de baño seco considera esta división de líquidos y sólidos y eso hace que no haya tanto olor. Y ahí también pues, entran esos mitos de que sí es posible tenerlo dentro de la casa o en un espacio pequeño también. ¿Cómo ha sido su experiencia? Porque gente me dice, no, es que yo no tengo como un patio grande donde ir tirando las cacas. Entonces, ¿es posible hacer tal vez en una casa que sea con un patio más pequeño? Departamento creo que ya es más difícil, pero en otros sistemas que tal vez no sean como un gran espacio como el Humedal La Rana, por ejemplo, que es un lugar más abierto, más grande. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es posible igual recomendar darlo para gente que tenga tal vez no un espacio tan grande? Sí, por ejemplo, los patios de las casas convencionales igual no son como los espacios que tenemos aquí, pero tampoco es necesario tener un espacio tan grande. El mismo baño que se tiene normalmente se puede como adecuar y hacer un baño seco con un tarrito abajo y se va sacando y en el patio se hace un hoyo y tipo compost, ¿no? Como sí, sería otro tipo de como compost, claro, ¿no? Como otro compost, un compost que necesita como otro tipo de tratos, claro. Igual y eso en verdad no se necesita tanto espacio, con un poquito de patio es suficiente. Sí, la caca se demora aproximadamente un año en convertirse en abono para las plantitas. Incluso esto, claro, idealmente que esté al sol para que ayude al proceso de compostaje. Claro. Tienes este abono, esta tierrita ahí de tus propios desechos. Claro, el sol hace que se deshidrate más rápido y se transforme en tierra más rápido. Esa está buenísima, entonces, la información. Vamos a ir a una cancioncita, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando de esto del baño seco en el Humedal La Rana. ¡Yuhu! Eso, esta cancioncita la trajeron ustedes, de Diego Lorenzini. Así que ahí sí la pueden presentar, si nos quieren contar algo de la cancioncita para que la escuchemos. Sí, una cancioncita de un cantautor chileno que se llama Diego Lorenzini y que fue creada después del estallido. Eso. Mamá, a mí me decía la bruja. Mamá, a mí me... Iba a reventar y se reventó. Si iba a despertar y se despertó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que los anarquistas internacionales, que los alienígenas ancestrales, que el K-pop, en serio, el K-pop, que el K-pop, en serio. La gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente no es tonta. Nada en contra de esas canciones K-pop, yo no quiero ofender a sus fans. Nada en contra de esos esquemas K-pop, pero basta de culpar a los demás. Esto no viene de afuera, esto viene de adentro, muy de adentro. Esto no viene de afuera, esto viene de adentro, muy de adentro. Si va a reventar y se reventó. Si va a despertar y se despertó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La rabia y el amor deben ser tratados con respeto. La rabia y el amor deben ser tratados con respeto. Los pacos, o la gente que manda a la gente que manda a los pacos, o la gente que manda a los pacos, o la gente que manda a la gente que manda a la gente que manda a los pacos. Yo me pregunto, para bien en el futuro. No hagamos de este mal otro bien de consumo. Esta rabia es por amor, estoy seguro. No hagamos de este amor otro bien de consumo. Hagamos de esta rabia otro bien de consumo. Y nada más, y nada más, y nada más, y nada más, y nada más. Los pacos o la gente que manda a los pacos. Los pacos o la gente que manda a la gente que manda a los pacos. Los pacos o la gente que manda a los pacos. Pacos, o la gente que manda, la gente que manda, la gente que manda los pacos. Yo me pregunto. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta libres y reverdes por Radio La Fkenche. Estábamos conversando aquí acerca de la caca. ¡Ah! La ruta de la caca. La ruta de la caca. Sí, estábamos conversando de la iniciativa, esta buena iniciativa, que una ancestralidad, ¿no? El baño, el famoso, ya ahora famoso porque lo hemos visto ya más en las redes sociales, unos baños bien elegantes. También hay empresas que están vendiendo los receptáculos ya de fibra de vidrio, sí, qué sé yo, de cerámica. Se masificó. Así que estábamos conversando acerca de eso y de la utilidad y de lo del manso cambio de hábito que significa el baño seco, ¿no? Sí, sí, tenían unos datillos por ahí que nos querían contar. Sí, yo voy a dar un dato importante que estuvimos buscando también más información. Y uno de los datitos es que cuando se forma este compost de forma aeróbica, ¿cierto? Como se oxigena y todo, entonces no se forma el metano, que esto contribuye a no aumentar la temperatura de la tierra por el efecto invernadero, y asimismo reciclar al suelo la energía del sol convertida en materia orgánica. Eso es súper importante. Es como lo que hacen las plantitas. Ajá. Súper. Bacán, sí. Igual como todo este proceso, ¿no?, de la humanidad que se conversa, ¿no?, y que lo hemos conversado también nosotros, es como la modernidad, la tecnología, el progreso y todas esas cosas que cuentean, ¿no?, y que dicen, ha ido, claro, avanza, pero es un retroceso para el planeta. Claro. Y nosotros mismos también pues nos vamos volviendo más cómodos, más instantáneos, todo es como ya... No, más inconscientes también de nuestros propios desechos, de nuestra propia huella, y cómo este baño seco viene a ser una transformación de eso, un volver, ¿no?, a hacernos cargo por una parte, a no producir basura, a no arrojarla al mar, sino más bien que quede en la tierrita, ¿no?, y además en forma de abono. Uh-huh. También me imagino que esto tiene que ver un poco también con ver nuestras, ¿no?, como que uno se hace cargo también, y tiene que ver también, se liga a la alimentación, a nuestra digestión, ¿no? ¿qué han sentido ustedes desde que como que usan este tipo de baño? ¿Tienen alguna forma distinta de ver todo este proceso ahora? Sí, pues de hecho, lo primero que sentí al cambiarme al baño seco es como no ganas de usar los otros baños. O sea, cuando voy a casas en las cuales no existe baño seco, es súper fome tener que tirar la cadena y darse cuenta de que estoy gastando agua. Es fome, eso es como el primer sentir que sucede cuando empiezas a usar baño seco. Y es genial hacerse cargo de lo que vamos produciendo, lo que va produciendo el cuerpo, de nuestros desechos, sí. Eso se siente muy bien, como hacernos responsables de nuestros desechos. Igual cuando tiramos la cadena en un baño de agua, no sabemos qué sucede con esa caca. Bueno, igual la caca al estar encapsulada en estas tuberías y rodeada de agua produce gas metano, que eso influye demasiado en la temperatura de la tierra, lo cual es demasiado dañino. Entonces, esos son como los sentires con respecto al baño seco. Tengo un sentir igual. Dale. Que cuando uno hace caquita en el agua, como que el agua hace que se disuelva la caca, entonces uno no ve su caca. Claro. ¿Cachai? Y es súper importante, así como a nivel... De la salud también. Claro, a nivel salud es súper importante saber. Esto estaba viendo un dibujito de cómo tiene que ser la caca de cada uno. ¿Cachai? ¿Cuánta fibra te falta? ¿Cuánta fibra te sobra? ¿Qué sé yo? Si está ahí deshidratada. Claro, entonces es súper importante saber eso. Porque la alimentación es una de las cosas vitales. Así que ahí la caquita podemos saber cómo estamos comiendo y todo. Es un buen control de nuestra salud también, ¿no? Sí, súper. Sí, bacán, bacán. Entonces ustedes no, para nada que se arrepienten, al contrario, use baño seco, ¿no? Use baño seco, sí. Construya su baño seco. Por favor, infórmese al respecto, sí. Eso sí, pues. Y ustedes ahí donde habitan, ¿no? Bueno, en la rana Punta de Tralca, se viene un voluntariado para precisamente aprender, ¿no? Sí, se viene un voluntariado el 14, 15 y 16 de diciembre para aprender técnicas de barro, técnicas mixtas de construcción y para aprender a hacer tu propio baño seco. O sea, cómo es el receptáculo y todo esto. Igual no hay ninguna regla, como el receptáculo debe medir tantos centímetros de diámetro. No, se puede hacer con materiales reciclados, con una silla, con la tapa de cualquier water, si a ti te acomoda de alguna forma, de otra forma, si tienes vulva o si tienes pene, como que te van a acomodar cosas distintas. Eso vamos a aprenderlo el 14, 15 y 16 en el Humedal La Rana. Están todos invitados. Eso, ¿y cómo se pueden contactar la gente para inscribirse, para consultar? Puedes contactarte a través de nuestras redes sociales, que tenemos correo electrónico. centro.ecoin@gmail.com. Sí, centro.ecoin@gmail.com o a través de nuestro Instagram, que es humedal.la.rana, o a través de nuestro Facebook, que también es Humedal La Rana. Esa, bacán. Entonces, a todos quienes se motiven, a quienes les interese saber más de cómo funciona, de cómo poder construirlo, de cómo adaptar o hacer otro baño en su casita, acérquese entonces, ya contacte ahí a Humedal La Rana para consultar y puede participar de estos 3 días de aprender haciendo, ¿no? Qué mejor que apañar a esta colectiva y además aprender esta práctica tan sustentable y tan ya... moderna, ¿no? Ya se modernizó esa temible letrina. El pozo séptico. Sí, qué bacán. Muchas gracias por compartir esto. No sé si alguna otra consulta. Sí, de repente, ¿qué tienen que llevar para ese día? Si tienen que ir con algún material, si tienen que ir como preparar algún alimento, ¿cómo será? Porque son 3 días de trabajo, entonces de repente para la gente que se motive, ¿qué necesita tener en cuenta para venir a hacer este voluntariado? Necesita tener en cuenta que va a acampar, así que tiene que traer cositas para dormir, carpa, saco, eso. También lo que se va a comer durante el día, sus frutitas, vegetales que sueles consumir, porque se hace comida comunitaria. Entonces todos y todes apoyamos para el almuercito, el desayuno y la cena. Comida vegetariana, ¿no? Comida vegetariana, sí, no consumimos ni leche ni carnes, sí, eso. ¿Qué más? Materiales de construcción, si es que tienen, sería ideal. Guantes para protegerse. Eso, y ganas de trabajar. Eso es súper importante. Sí, ganas de trabajar. Eso es súper mega importante. Bloqueador solar, por favor. Ah, bloqueador solar, sombrero, porque sí, aquí hay mucho sol. Están bacán en los días. Eso, si toca sol, traiga cositas para el sol. Que en el litoral ya ni se sabe. cambia la cosa. Puede que le toque frío. Oiga, cabras, y bueno, ustedes no es primer voluntariado que se hace, por cierto, en La Rana se han hecho otro espacio, si nos pueden contar ahí un poquito cómo es la vida de esta comunidad. Vida colectiva, ¿no? Sí, se han hecho varios voluntariados para construir muchos espacios que existen en La Rana, desde las viviendas de nosotros mismos, de nuestros amigues, hasta la cocinería, que es como un espacio común, que ese sí se hizo con casi pura técnicas de barro y es genial. 2.0. 2.0, es genial. Se han hecho voluntariados muy geniales para la construcción. También se han hecho actividades, bueno, ahora viene una actividad por el Bosque Bausis. Se va a hacer este fin de semana. También hacemos ese tipo de actividades más recreativas. Y eso, pues, talleres. Y esto de la construcción en colectivo, ¿qué tal? ¿Qué también, pues, qué implica, ¿no? Como que tu casa no la construya un maestre ajeno, sino que se trabaje con, como tú decías, construcciones mixtas, reciclaje, y además entre la colectiva, ¿no? Entre la misma gente y también invitados a los voluntariados, pero es como algo que se pulsa como desde uno mismo, ¿no? Claro, hace que el proceso sea mucho más largo, pero hace que tenga mucho más aprendizaje de por medio, porque cuando uno contrata a una persona para que le construya algo, no tiene idea, como que delega todo al tercer ser. Terceriza, claro. Terceriza. En cambio, aquí se aprende caleta desde nuestras propias vivencias. No todos somos expertos en construcción, la mayoría no tenemos como mucho conocimiento, y con los grupos humanos nos vamos apañando y aprendiendo, así como, yo sé usar la sierra circular, yo sé usar el taladro, y así nos vamos retroalimentando. Claro, yo soy súper fuerte y puedo hacer un hoyo, pero no tengo paciencia para medir, ponte tú. Entonces, igual es entretenido cómo se va dando. Y hace trabajar que en equipo. Trabajar en equipo y hace que las construcciones y nuestras casitas, no sé, tengan un valor emocional igual lindo, pues, porque se fue construyendo a pulso y hemos visto cómo van creciendo con nuestros amigos, con los voluntarios. Lo más entretenido siempre son las comiditas, sí. Sí, lo más rico son las comiditas. El espacio ahí de compartir, además que cuando se comparten los alimentos como que se multiplican, ¿no? Es como un banquete. Y eso se viene. Así que si tiene ganas de disfrutar, de aprender, de mirar estas construcciones de las que nos hablan aquí, puede participar de este voluntariado. Sí, y prontamente también se viene un voluntariado para construir la casita de un amiguite. Eso es a finales de enero. Sí, Fikiser. Fikiser, si quieres seguirle en Instagram, se llama Fikiser Creativo. Sí, ahí. Bueno, pero igual vamos a estar sacando afiches y flyers para eso. Sí, harto que pueda venir a ver aquí para si quiere, si está interesado, si le resuena construir con barro, el baño seco, puede venir porque a ese se han aplicado hartas técnicas de bioconstrucción, de permacultura, pero sobre todo el reciclaje de materiales, la reutilización de materiales o de cosas que en realidad la gente aquí desecha, son reutilizadas en este bello espacio. Así que si quiere darse una vueltecita, ya sabe. Además, es un gran apaño para este lugar, porque el que se va a construir, el que se va a terminar de construir, es el baño seco comunitario. Sí, es el baño seco comunitario y somos un grupo humano autogestionado, por lo cual todo nos cuesta harto porque lo hacemos a pulso. Así que eso, si quiere venir a apañar, estaría bueno. Esa, muchas gracias entonces por la invitación. Ya sabe, ya si quiere investigar ahí en el Instagram de Libres y Reverdes también le podemos dar la información si lo necesita. Si no, buscar ahí Humedad La Rana en Facebook, en Instagram y de Baño Seco hay harta información también. Y si no se atreve, si lo duda, venga nomás, vaya nomás a La Rana, vaya al voluntariado, porque ahí puede comprobar que es posible habitar y que el baño esté dentro de su casita, no tiene para qué ponerlo al final del terreno allá lejos. Eso, muchas gracias por venir, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes, chiquillas, por el espacio. Gracias. Nos vamos a ir entonces con la cancioncita, otra cancioncita que pidieron ustedes de Orquesta La Mangata,

Hola, te invito a conocer mi tienda virtual. Se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Estamos de vuelta en Libres y Reverdes por Radio La Fkenche. Como le habíamos comentado al comienzo, tenemos un contacto telefónico con una compi que nos va a conversar acerca del asesinato de Bau Emilia en febrero de este año y también de cosillas que están pasando para apañar el refugio de animales que ella pulsaba ahí, para que mejor nos cuente exactamente nuestra compita. Hola, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted ahí por aceptar y por apañar aquí a los medios libres en la difusión de temáticas que evidentemente no son difundidas por los medios que ya conocemos hegemónicos, que son de hecho los cómplices de todas estas violencias que ocurren, ¿no? Estábamos comentando que se viene una actividad este sábado, pero nos gustaría que nos cuente un poquito el contexto, por qué surge toda esta actividad. Ya, quizás partir un poco con decir que la actividad de hoy responde a seguir en memoria de la BAU como el levantamiento de un refugio de animales, que fue como una de las ideas que ella quiso llevar a cabo en carne propia, pero resultó ser que a propósito de que lo asesinaron tuvimos sus amigas que dar pie a ese proyecto. Buenísimo, en memoria, quizás, ¿no? Claro, quizás partir un poco por contextualizar para quien no la conozca también, como quién fue, quién es, que seguirá siendo la BAU, que en realidad entre todos quienes hemos estado cerca de ella como que sentimos que es una semilla, pues. Entonces como que ahí también reivindicar esto de su muerte. Súper, dele nomás, cuéntenos entonces. Bueno, la BAU es una compañera transformativa, interseccional, que de alguna manera hemos significado como que su humanidad como que no le alcanzó como para lo que ella en su espíritu como que quiso. Ella desde bien chica como que trató desde distintos lugares como despojarse del impuesto, del heteropatriarcado, desde una lucha anticarcelaria humana e inhumana, pasando como por, no sé, los movimientos anarquistas, luego por los movimientos de disidencia sexual, pero como que resultaba ser que nada de eso como que lograba hacerle sentir plena, y es ahí donde ya quiere renunciar como a la ciudad y a un poco a la humanidad y concentrarse más como en la lucha por la tierra y por los animales y por los bosques y por todas las cosas que están siendo usurpadas y extraídas por el empresariado. Entonces, como en ese contexto de ella, una compañera como incesante en una lucha multisectorial, resulta que en esta sed de lucha es que llega a los Yascaue, que empieza una recuperación en noviembre del 2020, que está ubicada ahí en el lago Rinnegro, ahí como donde se edifica un condominio burgués. Un condominio burgués que se llama Condominio Riñimapu, que tiene como administradores a Fernando Pugamate y a Manuel García, que son, bueno, Fernando Pugamate tiene mucho que ver como con el grupo Chadwick, que están vinculados como en la agroindustria, que están vinculados a la construcción de puertos, inmobiliaria, minera, eléctrica, como fundador de las primeras empresas salmoneras, que bueno, ya podríamos como imaginar como toda la devastación que implica todos esos megaproyectos en los cuales se han movido. Y por otro lado, este Manuel García, que si bien no viene como de una raíz como aristócrata, por decirlo así, la dictadura sí, como que prestaron casas militares para esconderse, por lo que se ha sabido, ahí en el Tume, en Bikini, y desde así empezaron como a llenarse los bolsillos de plata, a ser aspiracionistas de clases sociales altas y qué sé yo. Resultándose de esto, para mis ojos, como los autores principales del asesinato de la Pau. Claramente el autor del disparo, que es Francisco Javier Jara Jarpa, es quien en este momento de investigación, porque sigue en investigación la causa del lavado, se encuentra con prisión preventiva. Se mantiene en eso la medida cautelar. Pero también está el autor inductor, que es quien incita a este Jara Jarpa a ejecutar el disparo. A él sí se le... O sea, tampoco se le ha cambiado la medida cautelar, porque no, la Defensoría no tenía más datos, pero sí a Cristian Larenas, Cisternas Larenas, quien conducía la camioneta, sí se le cambió de arresto domiciliario total a parcial. Aquí lo que... De total a parcial. Claro. Entonces aquí se deja ver que la justicia, que si bien no, nosotros tampoco creemos en el Estado ni en sus cárceles, vemos que de alguna manera igual sigue defendiendo al empresariado. Vemos que de alguna manera las leyes amparan estos actos de violencia y de exterminio, finalmente. Entonces, esa es la gravedad. En eso está el caso, digamos. En eso está el caso, sí. Está en investigación y como mientras se investiga se han buscado desde la Defensoría de estas personas como tratar de reducir estas medidas cautelares para que queden en libertad, básicamente. Igual que los autores intelectuales, que son, como decía, estos administradores públicos, burgueses, Pugamate y García. ¿Hay alguna fecha próxima de juicio? O sea, la última audiencia fue el 17 de noviembre, donde resultó ser esto que acabo de mencionar. Ok. Y bueno, también denunciar a Peter Gil Planela, porque fue finalmente uno de los propietarios del condominio, quien facilita el arma. Claro. A estos sicarios que son contratados por estas grandes empresas que están relacionadas con los forestales, Mininco, etcétera, Y es el tema, o sea, una mega como, máquina de asesinos y de terrible cómo funciona. Sí. Funciona, ¿no? Horrible. Hay una gran máquina que funciona ahí. Cada uno hace su parte, ¿no? Para defender ahí su propiedad. Una historia de tantas. O sea, siempre que veas estas historias de personas como que luchan por la tierra, por el medio ambiente, son parecidas. Uh-huh. Sin duda. Como que detrás de todo esto está el extractivismo puro y duro. Exacto. El ansia de seguir creciendo más sus arcas y a costa de lo que sea, ¿no? Vidas humanas, vidas de todos los seres vivos que habitamos este planeta. Bueno, y tras de todo esto está Vaupo, ¿no? Esta compa de la que nos hablas, que buscando ahí en un lugar más natural, un espacio más natural en el cual vivir, nada, pues encuentra toda esta miseria, ¿no? Toda esta violencia. Claro. Y es un poquito ahí que nace, como logro entender, desde ustedes, ¿no? Desde su piño más cercano, desde su familia escogida, las ganas de hacer viva una idea de ella entonces, claro. Refugio. Sí, pues, o sea, bueno, también quería agregar que, claro, esta idea, esta concreción de este proyecto también se hace posible porque la familia del Love ofrece un pedazo de tierra para poder empezar a llevar a cabo el plan. Como también recalcar ahí, me gustaría como que en un primer momento sentimos también que la BAU es una semilla, porque al llegar a Loki Ascahue, buscando un poco sus raíces y buscando como encontrando un sentido a la vida en ese territorio, en esa forma de lucha, es que ella también viene a tensionar muchas cosas que la cultura mapuche sostiene de su ancestralidad, pues. Claro. ¿Cachai? Como que toda la cultura mapuche en algún sentido igual se configura desde lo binario. Uh-huh. Y con su llegada, como remueve, su llegada, ¿no? Remueve ahí. Claro, hace ahí como un tambaleo de las cosas y yo creo, y también como por lo que contaba la familia en el Ulgún, en el funeral, que la Bau como con su autenticidad, con su nehuena así de lucha, como que de alguna manera estas cosas como identitarias, quizás estas categorías tan rígidas, pasan a un segundo plano, porque la Bau también les va a enseñar mucho a ellos. Y a ellas, respecto de la misma cultura mapuche. Entonces, como que no les quedó de otra que también que abrirse, porque fue potenciador para ellos también la llegada de la BAU y del resto de las chicas que también le acompañaron, que también dentro de las disidencias se marcan en la sexual, entre otras. Pues entonces, también como que fue bastante interesante también esa apertura que tuvieron las personas del BAU. Claro, tremenda semilla la BAU, ¿no? Ahí, y que lamentable este desenlace, por llamarlo, pero que florece igual, pues, una semilla que ella fue ahí, como cuentas, con toda esta, no sé, como remesón de un montón de situaciones que desde la heteronorma, desde el patriarcado, y que haya esta apertura también es bello, pues habla tanto de los seres que habitan ahí como también del nehuén de este espíritu, pues de este corazón Bau que vino ahí a ofrecer nuevas ideas, a ofrecer nuevas formas de vivir, de habitar, hermoso. Bello, bello, bello. Y desde ahí entonces nace este refugio. Claro, nace el refugio porque, bueno, entre otras cosas, otras amigas también con vía de campo, antiguo y todo, como que nos hemos encontrado en la afinidad como del antiespecismo de alguna manera, entonces también en la ímpetu como de querer rescatar animales del campo también, que iban a ser como... Sí, como usados para la ganadería, como que nace esto, pues empezaron a reunirse, ¿no? Como 10 vacas, orejas, etcétera, y cuando estábamos en el funeral de la BAU, dos integrantes de la familia, del sector de allá, ofrecieron 2 hectáreas. Ah, qué bello. Entonces el refugio cuenta con 2 hectáreas. O sea, es que han pasado bastantes cosas, como que ahora en realidad el refugio se levanta, bueno, está ubicado allá entre los lagos y Panguipulli, pero ya tienen que moverse de ahí luego, porque en realidad si bien estas personas como que resultaron ser bacán en un comienzo, como que igual a lo largo del proceso como que han ocurrido diversas cosas que en realidad hacen como que surja la necesidad de conseguir un terreno donde ya podamos como de alguna manera organizarnos en torno a nuestras propias formas. Sí, ¿cachai? Como que igual ha sido complejo llegar a un territorio mapuche con costumbres súper instaladas, como con un sentido de relación con los animales desde un lugar que no hace tanto sentido. Entonces como que ha sido un poco incómodo levantar este refugio teniendo que de alguna manera obedecer en muchas cosas que van súper en contra de las cosas que, que hemos hablado, que queremos como como potenciar. Y esta, entonces, y esta iniciativa de feria tiene un poco que ver como también con esta posibilidad de comprar un terreno. ¿Ese sería como el paso a seguir, como la compra de un espacio para el refugio? Sí, exactamente eso es. O sea, si bien el refugio como que se levanta a propósito de actividades que se han llevado a cabo como desde que nace el refugio, como que ahora está más urgentemente la necesidad de comprar una tierra. Claro. Idealmente que sea como por el sector de allá, porque cerca, porque mover a todos los animales es brígido, igual otro gasto. Sí, bueno, entonces ahí bueno, como igual la red es amplia, como de afinidad en torno a todas estas cosas que hemos conversado, se ha logrado levantar en distintos lugares del territorio y también de Puelmapu y de otros lugares del mundo que están motivados como con gestionar dinero para poder una vez por todas comprar una tierra y poder vivir tranquilos desde todas las aristas de la lucha que hemos querido de alguna manera levantar. Súper. Como agradeciendo también todo lo que se ha recibido, digamos, todo lo que se ha regalado, pero como que queda corto, ¿no? Queda muy limitante. Claro. Es por eso. Ya sirvió como de un comienzo, estuvo bien, se concretó la idea, digamos, pero momento de crecer, momento de independizarse también de la autonomía para poder pulsar esta idea y seguirle haciendo este honor, ¿no? A Bau, como con todo lo que eso implica, ¿no? Con estas otras formas de habitar y de relacionarnos con los animales desde ya como sabemos, pues prácticas más desligadas de lo hegemónico, ¿no? Claro. Bacán. Entonces, ¿existe esta feria itinerante? Claro, que es una feria que se levanta para poder ir a distintas ferias. ¿Sí? Por ejemplo, ahora estamos tratando de levantarla acá en Litoral Central, que en esta primera instancia va a ir a la feria que vamos a hacer por la misma causa, pero quizás esta feria itinerante va a poder ir a una feria de cualquier tipo, ¿me entienden? Como el levantar un puesto que se vaya moviendo por distintas ferias en los territorios. Y ya hay una acá, hay una en Valpo, hay una en Valdivia, hay creo que cerca de Chile también, entonces esa es la intención. La semilla que vuela por todo el territorio, bacán. Y esta feria entonces, la convocatoria entonces, hay una que es para esta feria itinerante que uno puede como donar cosas para que en esa feria sean vendidas y eso va en beneficio del refugio. Sí, eso mismo. Ya, súper. Y eso, ¿cómo se hace llegar eso, lo que alguien quiera donar, las artes, oficios que quieran ser donados para esta causa? Mira, estábamos moviendo un afiche, o sea, por las redes de Instagram, en realidad todavía no levantamos una página propia de este territorio, pero habíamos levantado un afiche, igual en memoria por Bau, siempre se están moviendo todas los afiches de las distintas ferias que se mueven a lo largo de todos los territorios. Y entonces, hay comunicación entre ellas, entonces si uno encuentra alguna de otro lado, puede como hacer llegar ahí la comunicación y llega ahí al... La conversa va a llegar a las del litoral, por ejemplo, en este territorio, para poder acercarse y donar lo que queramos, ¿no? Claro, sí. Ya, súper. Y además está la actividad de este sábado. Claro, además está la actividad este sábado, sí. Que es una actividad donde va a estar este puesto, esta primera instancia para este puesto de la feria, y es una actividad que busca también como hacer una actividad primeriza en cuanto a como informar. O sea, va a ser una actividad interesante porque vamos a mostrar ahí algunas proyecciones, también como intencionar algunas conversaciones en torno a eso. Va a venir la Denise, la mamá de la BAU, va a venir Memoria por BAU también. Van a haber talleres. Y la idea es como, de alguna manera, presentar, mostrar, visibilizar todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado. Y de alguna manera, claro, porque vemos que acá en este territorio como que nos estaban haciendo muchas cosas por esta causa de la BAU, y creemos que es súper importante. Súper. Entonces, ¿sí? Este sábado en Humedal La Rana, desde las... Desde las 12. Va a haber un platito único, ¿no?, de almuerzo, por si quiere venir tempranito para que almuerce aquí. Claro, van a haber lentejas, va a haber como una iniciación para iniciar el día, como una pequeña ceremonia, por decirlo. Después va a haber un almuerzo, va a haber un taller de Muay Thai para infancia, va a haber otro espacio para niños, un taller de afiches para niños. Van a haber un taller de voz y conciencia, van a haber distintos puestos de feria, variadas cosas se van a mostrar ahí, van a haber proyecciones. Eso es importante, ¿no? Eso es importante lo que nos contaba. Va a ser igual informativo para quienes quieran saber más acerca de lo sucedido y de todo lo que está aconteciendo en torno a BAU, al refugio. Bueno, van a estar aquí, va a estar la mamá, va a estar el chiquis de... ¿cómo se llamaba una colectiva? ¿No? Memoria por BAU. Memoria por BAU. Harto, entonces, sí. Harto, si quiere venir a cooperar, si quiere venir a entretenerse, si quiere venir a saber del caso, si quiere venir a entregar algo para cooperar. Entonces, este sábado de las 12 del día, una jornada familiar para que se acerque a Punta de Tralca, Humedal La Rana, Piedra del Trueno, parcela 7. Súper. Ya pues, compi, muchas gracias por toda la información, harta información, quedó clarito, le agradecemos que haya aceptado el contacto y nos vemos el sábado. Ya, pues, muchas gracias, que estén bien. Gracias, gracias, un abracito, chau, chau. Se viene mansa actividad, entonces, mansa, este sábado 11 de diciembre ya, y desde las 12 del día, lentejitas, mucha información, muchas actividades, mucha musiquita, así que ahí a ponerle bueno para ese día en el Humedal La Rana. Nos vamos a ir con una cancioncita de Transmutar, esta es una cancioncita de BAU, se llama Estas maricas matan facho, así que nos vamos con esta y seguimos ya parte final de Libres y Reverbes. Estas maricas matan despacho al género aquí despacho. Las travestis y les mostro y le daremos sus cocachos. La defensa de la tierra y las cuerpas territoria nunca han sido ni serán luchas contradictorias. Ponte vía, apiñate, escapa del aguarre que la máquina amenaza como Thanos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Iri que está presa por mostrar toda su fiereza, asesinando un violador. Pa' lo macho el terror, que les cabris se organicen y defiendan territorio como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño. Investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional. Recupéralo en terreno a la forestal, también es liberación animal. Matan facho al género, aquí despacho. Las travestis y les mostro y les daremos su concacho. La defensa de la tierra y las cuerpas territoria nunca han sido ni serán luchas contradictorias. Ponte vía, apiñate, escapa de la guarra que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Iggy que está presa por mostrarnos su fiereza, asesinando al violador. Para los machos el terror, quienes cabris se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño. Investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional. Recupérale un terreno a la forestal, también es liberación animal. La querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta ya, parte final de Libres y Reverdes. Estamos ya finalizando esta jornada con muchas actividades. Recordamos entonces que está el acopio de Quebrada El Batro, Defensa El Batro. Ahí la puede buscar por todas las redes sociales virtuales, para que vaya a llevar un arbolito nativo que va a ser luego plantado en esta hermosa Quebrada El Batro que está en defensa, y ese piño poniéndole todo para defender ese lugar. Así que esa invitación extendida ahí hasta cuando se le ocurra, porque siempre, siempre va a ser bienvenida un arbolito, alguna plantita nativa que se pueda incorporar ahí a esa quebrada. También estuvimos hablando con las chiquillas de Humedal La Rana, porque se viene un voluntariado de baño seco. Así que ahí, si es que quieren reiterar las redes virtuales, la fecha también, para que no se nos olvide cuándo es este voluntariado. Sí, queremos reiterar las fechas del voluntariado de baño seco, que va a ser el 14, 15 y 16 de diciembre. Pueden tener más información en nuestras redes sociales, que es el Facebook Humedal La Rana, Instagram humedal.la.rana o nuestro correo electrónico centroecoin. Así que eso, les esperamos. Buenísimo. Eso, y por último, ya para finalizar, estuvimos hablando con un compi de ahí por BAU, este refugio de animales BAUSIS, que está ahí juntando distintos aportes para poder tener un lugar propio y poder defender a esos muchos animalitos que, como nos contaba, en estos lugares más rurales, lugares de campo, existe ahí mucho maltrato animal y mucha cultura de el uso de los animales. Entonces BAU tenía esta idea de hacer un refugio y proteger a todas esas vaquitas, todas esas ovejitas y salvarles de la muerte. Entonces se viene ahí todo ese proyecto y se viene una actividad en Humedal La Rana también este sábado 11 de diciembre desde las 12 del día, así que véngale nomás con su feria para escuchar musiquita, para compartir informaciones, ver proyecciones, talleres, espacio para niñes, así que tiene que puro acercarse a Humedal La Rana. Sí, hay una convocatoria también por el asesinato de la defensora ambientalista ambiental Javiera Rojas hace poquitos días en el norte, fue encontrada atada de pies y manos en una casa abandonada, con signos de tortura, la compañera Javiera Rojas. Así que en honor a ella se están levantando distintas actividades y específicamente brotamos en todos los territorios por justicia para Javiera Rojas, una velatón fuera de la gobernación hoy jueves a las 8 de la tarde, esto es en Puerto Montt. Sí. Melipulli, Puerto Montt. Invitación abierta también para todos los territorios que quieran hacer una velatón, que quieran hacer estas manifestaciones. El día de hoy es la convocatoria, pero como todos estos asesinatos, que no lo olvidemos y que siempre estemos haciendo distintas acciones para mismo no olvidar, para que se exija ahí una justicia y que estas muertes no se naturalicen ni que queden en nada. Importante dentro de todas las deconstrucciones y las nuevas construcciones de estos nuevos mundos, ¿no? Parar de normalizar, parar de ocultar y al contrario, visibilizar, gritar todos estos abusos, violencias, asesinatos que ocurren desde la hegemonía, desde el patriarcado, desde el machismo, misoginia que impera, ¿no? Y que hace que todas estas cosas además pasen en silencio. Así que eso es lo importante de estas velatones, de todas estas convocatorias, y que como con lo de Bau también se ve que brota por todo el territorio. Pues no es solo, es bonito también ver eso, como esta semillita brota a lo largo de todo el territorio, ¿no? Y en distintos lugares se van haciendo pequeñas acciones en memoria, en honor, en recuerdo y alzando la voz por estas compañeras. Es entonces ahí harta información, hartas actividades, bien cargadito este Libres y Reverdes número 63. Les informamos que nos vamos a tomar un merecido receso, un merecido descanso. Esa. Así que nos volvemos a escuchar en enero ya nuevamente, 3 semanitas que no vamos a estar aquí compartiendo con ustedes, pero póngale igual oreja a Radio Lafkenche, que está muy buena ahí toda su programación, cualquier día, cualquier horario, y también a todos los medios libres que siempre están informando todas las cositas que los medios hegemónicos quieren callar. Eso. Así que nosotras nos vamos a ausentar unas semanitas, pero luego volvemos todos los jueves a las 11 de la mañana, así que no se olvide de nosotras tampoco, no, porque puede continuar escuchándonos. Y por ahí, si se anima, nos manda material en esta semana, si tiene ganas, ahí se ha escuchado el programa y dice, yo podría mandar un texto, yo podría mandar alguna opinión, alguna cosita, radio, teatro, lo que se le ocurra que crea que pueda ser compartido en Libres y Reverdes, no lo piense más y en estas 3 semanas anímese y mándelo por nuestras redes sociales. Esa nos puede mandar un WhatsApp al más 569-34389-575. Nos puede escribir al Instagram Libres y Reverdes, o si le acomoda más, un correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Esa es. Nos vamos entonces. Que disfruten, participen, organicen, vayan a la calle, vean ahí todo. Hay mucha, mucha gente organizando muchas, muchas lindas actividades para vernos, para defender, para visibilizar y para que esta máquina nos siga poniendo la pata encima. Esa, nos vamos a ir con una cancioncita de Huelga de Hambre, se llama Plantitas, así que con esa nos despedimos. Esto fue Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Recuerda que lo puedes escuchar en Archive Libres y Reverdes, ahí todos los programitas que hemos hecho hasta ahora. ¡Esa, yuhu! ¡Nos vemos! Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Tampoco es un remedio, hazlo tú misma. Será el vinagre, aceite o aguardiente, pregúntale a